Hola mundo. Hola criaturas y criaturos, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, vuestro Plástico Elástico, en el programa 3746. Allí donde viven las canciones, donde se dignifica la música, donde te ofrecemos un puñado de maravillosas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá, de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso enorme para todos de Paco Pepe Gil, encantado y feliz de estar un día más a vuestro ladito. Y vamos a empezar con lo nuevo de una banda viguesa que nos gusta mucho, que tienen nuevo disco, que acaban de adelantar un single y que el álbum Civil Food Brigade está previsto que salga el próximo 22 de este mes de noviembre. Ellos son Moon Cresta y esta canción tan potente, The Meat of the Rolling Rock. Oh, Ahí estaban los Moon Cresta con este temazo titulado The Mid of the Rolling Rock, un tema de hard rock que recuerda un poquito a los Led Zeppelin, esa potencia, esa contundencia, esa maestría a la hora de hacer buen rock. Ellos tienen un disco preparadito que van a sacar el próximo día 22 de noviembre, es un disco que se va a titular Civil Food Brigade y que nos han anticipado que tiene algunas canciones que nos van a encantar porque son más pop. Esto nos gusta mucho, pero es verdad que nosotros somos un poquito más pop en ocasiones. Pero bueno, siempre nos gusta lo que hace esta banda viguesa llamada Moon Cresta, una de las buenas bandas que suelen venir por aquí a salir por sonar en Plástico Elástico desde Vigo. Moon Cresta, suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una banda que también conocemos ya de sobra, se llaman Radioactivity y tienen un single que ya habíamos escuchado, la cara B, y nos faltaba la cara A de esta banda americana que había publicado el single a través de Wild Honey Records. Ellos se llaman Radioactivity y la cara A lo ocupaba este Earache. Mazo, esas guitarras nos ponen los pelos de punta, los pocos que tenemos. Radioactivity, grupo estadounidense, cuarteto, que acaba de sacar un single con este temazo en la cara A. La verdad es que el de la cara B nos gustó muchísimo y por eso lo pinchamos primero, pero también el de la cara A es una brutalidad. Erased, se titulaba, lo publica Wild Honey Records, sello italiano. Se llaman Radioactivity y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de un montón de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, distintas frecuencias en cada localidad, y en su buena programación suena Plástico Elástico. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo en Onda Pedriza, que cubre toda la zona de Manzanares el Real, en Radio Villalba, que cubre toda la zona de Collado Villalba, o en Radio Soto, que cubre toda la zona de Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Navarra, en el bonito pueblo de San Adrián, a través de Rebote FM, estamos en Valencia, a través del bonito pueblo de Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y en Murcia, a través de, en Caravaca de la Cruz, a través de, que es un bonito pueblo, a través de la emisora Radio Caravaca. Así que ya sabes, estamos por todas partes, sonando fuerte, alto y claro y bien. Seguimos con una banda que se llama Desastres Naturales, que vienen de Madrid, y es el proyecto de Jesús Mayo, que bueno, pues ha tocado con un montón de bandas como El Coleccionista o como Alison Falling o también Oboe Olet, y bueno, pues últimamente anda ahí liado con esta aventura que se titula Desastres, que se llama Desastres Naturales. Acaba de sacar un single que se abre con este temazo, Malas Decisiones. Ellos son, él es, Desastres Naturales. No quisiera ser muy deprimente, no vaya a ser alguno se me ponga un peor. Debito ser un tipo prepotente, competencia es fuerte, tú lo haces mejor. Y vuelvo a pensar que lo que ocurre nadie lo comprende. Ni tú ni él ni nadie sabe cómo ni se entiende. Que las malas decisiones y la suerte van cambiando, pero siempre están presentes. Darte mala suerte, lo siento, mi vida no siempre es lo que parece. Evito hacer promesas sorprendentes, seguro que aquel tipo las regala y te convence. Y vuelvo a pensar que lo que ocurre nadie lo comprende. Si será Pues ahí estaban, Desastres Naturales, con estas malas decisiones, cara de su single digital que acaba de aparecer y que viene después de un proyecto acústico que ha grabado el año pasado y que, bueno, pues ahora ya con ganas de hacer sonidos eléctricos, tiene estas dos canciones que se grabaron en el mes de junio y que, bueno, pues suenan potentes y con un toquecillo que nos recuerda a Doctor Divago, por ejemplo. Ahí estaba Desastres Naturales, el proyecto de Jesús Mayo, antes en El Coleccionista y en Alison Falling, o también en Obviolet. Bueno, buena canción, oiremos la cara B de este sencillo próximamente aquí en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Seguimos con Jeffrey Lewis, con su banda de Voltage, El Voltaje. Él viene desde Nueva York, tira de primitivos sonidos de pop rock, de rock and roll, en fin, de estos. Tiene mucho que ver con Jonathan Richman, por ejemplo. Jeffrey Lewis and the Voltage, la canción Exactly What Nobody Wanted, de su álbum publicado por Rough Trade, Bad Wedding. You were throwing off sparks of pure power, sending signals from a mystery tower. You didn't bother making sure it was sinking. It was a different way of working and thinking. Really wild and completely expressive, so creative and intense and obsessive. You were practically completely beyond it, and you were exactly just what nobody wanted. You were conscious and responsive and present. You weren't trying to make something unpleasant. You were just bouncing off of things that were trashy, and it was never very tricky or flashy. You had a vision that was clear and directed, and the way the words were all unexpected. You were unbelievable and you were undaunted, and you were exactly just what nobody wanted. What made this or that tip? Then you flipped it over so it all seemed galactic. It was crazy, but you really believed it. You gave it everything and lived it and breathed it. You made a space where all these good things collided, and it made approximately no one excited. It's hard to speak about the stuff you invented. It was unique in how it all got presented. It hit the mark and never stopped going forwards. Out of a darkness with no signs and with no words. It spoke a language that was instant and brutal, and it made all the art around it seem. You did it well and you could even repeat it. And that was exactly just what nobody needed. But to me it was so awesome, so awesome, so awesome. Something anywhere you look closely, but a lot of it can come or go mostly. But when something really cuts away the pretenses, when something really takes a swing for the fences, when something really knocks it out of the borders and rearranges all the usual orders, that's exactly what the track you were on did. And it was exactly just what nobody wanted. A berserk scene that fluttered and receded. You were so perfectly what nobody needed. It pushed as far as you could make an idea go, and it exactly made an impact of zero. And basically the public never responded. You were so amazingly what nobody wanted. I held on tight to every scrap that I took in, but it's like it all happened when nobody was looking. But to me it was so awesome, so awesome. dicen que esto podría ser eso que se llama anti-folk, pero bueno, tiene bastante de punk, de rock and roll, muy primitivo, muy, muy Jonathan Richman y similares. Él se llama Jeffrey Lewis, viene de Nueva York, se hace acompañar por una banda que se llama The Voltage, y este disco lo acaba de publicar, de hecho acaba de salir a través del sello Rough Trade el día 1, el viernes pasado salió a la venta, y es un discazo. Jeffrey Lewis and The Voltage, la canción Exactly What Nobody Wanted, exactamente lo que nadie desea, el álbum Bad Wearing, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con Dan Bird, que es un músico excelente, del que hacía mucho que no sabíamos nada, y mira tú por dónde está por España. Tocó el sábado 2, tocó en Valencia, el Centro Excursionista, pero va a tocar otra vez en Madrid el jueves 7 de noviembre en la sala Burlitzer Ballroom, en la calle Tres Cruces número 12, cuesta 10 euros anticipada, 12 euros en taquilla, y Dan Bird es un tipo fantástico, sensacional, un musicazo que aquí hacía mucho que no sabíamos nada de él, pero que mira, sigue publicando discos, y de hecho ha publicado este, lo publicó en septiembre y nos hemos enterado gracias a que viene de gira. El disco se titula, lo ha sacado el sello Cababa, y se titula Regent Street, y de ahí sacamos este temazo, Teresa Brown. Was hanging around wrong part of town when she went down. She was a goner before she hit the ground. Teresa Brown had blood on her face, had mud on her hands, such a big disgrace. She was a goner before she hit the ground. Now she wears a crown. Un tipo con un talento enorme que es capaz de combinar el folk, la música americana, el rock, el power pop, depende de lo que le apetezca hacer. Y unas veces es de lo más emocionante, otras veces de lo más intenso. Es un grandísimo músico, el señor Dan Byrd. Y este es su último trabajo, Regent Street, que nos hemos enterado gracias a que viene aquí a España y que ha dado un concierto el pasado día 2 en Valencia y que va a estar el jueves día 7 de noviembre en Madrid en la sala Burlitzer Ballroom, 12 euros anticipada y 10 en taquilla. Dan Byrd, un músico californiano que tiene más de 20 álbumes a sus espaldas y que tiene discos buenísimos. El último, una auténtica maravilla. Sí, señor. Oiremos muchas más canciones de este magnífico disco publicado por Kababa de Dan Byrd. El álbum Regent Street y el álbum se titula Regent Street y la canción que hemos escuchado, Teresa Brown, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una banda que viene desde Barcelona que se llaman Nativos en Alaska. Es una banda, un trío que acaban de grabar su primer LP, Los Derechos de los Nativos, y que saldrá en nada. De momento ya nos han adelantado un primer single que está muy bien y que, bueno, pues que nos da un poco la medida de lo que hace esta gente, que se llaman, repito, Nativos en Alaska. La canción Simon es un pez. Simon ve girar el ventilador. Simon va a apretar 2000 veces el Simon es un pez en el fondo de un estanque azul. Simon te hace ver que el atípico eres tú. Simon quiere siempre. estaban Nativos en Alaska, una buena banda de Barcelona, un buen trío, que herederos de una banda que se llamaban Whiskey Bar, que sonaba a principios de los 90 y que, bueno, pues con motivo de los 30 años de la publicación de su primer LP, Melody Vibes, pues decidió volver y cambiarse de forma, de nombre, de cantar en inglés a cantar en castellano y hacer un par de canciones como esta, Simon es un pez, y grabar un disco también que lo tienen preparadito y que sonará próximamente aquí porque suena francamente bien el sonido, la música de Nativos en Alaska. Buenas canciones, sí señor, y por eso están aquí presentes en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales como por ejemplo hipopfm.com, emisora digital musical dedicada al pop, o asaltomatarradiorock.com, emisora digital musical dedicada al rock. Estamos también en pasiondeportivaradio.com, una emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla y con buena música, o en emisoras locales estupendas y en este caso asturianas como Radio El Séptimo Cuervo o radiopra.nava, una emisora estupenda. Así que ya sabes, estamos también en el mundo digital. Seguimos en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con una versión clásica de un tema de soft rock, pero que ha hecho una banda inglesa que se llaman If Paradise. Bueno, la banda se llama Mordecai Simp, y la canción que han hecho es el clásico de una canción de toda la vida que estaba escrita originalmente por Lucio Battisti y que, bueno, pues en inglés fue un cierto éxito a través de las versiones de un montón de gente, como por poner algún caso, los Trémolos, que hicieron una versión, o Amen Corner, que es la que debutó con esta canción y que fue un auténtico éxito. La canción se titula If Paradise Is Half As Nice, que es muy bonita, es una mezcla entre pop barroco y soft rock, pero que mola, y muchas vocecitas. Mordecai Simp. Like Una bonita versión de una bonita canción, muy sencilla, muy pop, muy arregladita, muy de andar por casa, muy de éxito radiofónico, cuando la radio sonaban buenas canciones o canciones bonitas. Ahora ya pues suena lo que suena, ¿qué se le va a hacer? Oye, por cierto, he visto los premios, la entrega de los premios no sé qué que hubo en Sevilla con Green Day y tal, y madre mía, ¿la música dónde está? Es la pregunta. ¿Y dónde está la música? Habría que preguntarse después de todo el espectáculo de... En fin, jamás hubieran salido los Beach Boys, Mama Cash, porque todas las chicas son estupendas de la muerte. En fin, una mierda. Seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, que me disparo y se me sube la adrenalina y esas cosas, con una banda que se llaman Los Thugs, que es una banda que nos gustan muchísimo y que tienen un disco estupendo. Ellos vienen de Portland, Oregón. Su disco The Cliff, lo hemos escuchado aquí ya alguna canción. Bueno, pues otra más, A World Away, un mundo más para allá, The Thugs. Star, I heard that you're doing better still. Your world away, so I watch you from afar. I know I will reach you on some fortunate day. Still, your world away. Fly higher than a million mountains, but only in my dreams. Dusty air till the end of the day. Still your world away. I'm ready to trade orange in for blue, to feel gravity's pull. It's true that I am ready to pay. You're only a world away. Pues ahí estaban los Thugs, que tienen un talento brutal para esto de las canciones, de la música. En fin, ahí les teníamos con esta canción titulada A World Away, de su disco The Cliffs. El trío de Portland, Oregón, de Thugs, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una banda británica que ya hemos escuchado en varias ocasiones con distintos temas, con distintas canciones, pero es que acaban de sacar un nuevo single, una nueva canción, un nuevo corte. Lo último que sabíamos es que habían sacado a principios de este año, en abril o por ahí, incluso, bueno, en primavera, habían sacado un EP. Bueno, pues ahora ya están con un nuevo single. Ellos son 5 chicos, una chica y 4 chicos, vienen de Reading y se llaman Saltwater Sun. Saltwater Sun, y tienen nueva canción, que es esta, Mouth Breath. Salt Water Sun. Dispel your drivel with authority, list your objections to the likes of me. brain takes all I got. Potentes, contundentes y muy buenos, sí señor, es un pedazo de banda, los Saltwater Sun desde Reading, este quinteto con Chico al frente y que acaban de publicar esta nueva canción, este nuevo single de formato digital titulado Mouth Breath. Ellos graban para el sello Hand in Hive. Saltwater Sun suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una banda también inglesa que graba para un sello canadiense, Beautiful Music. Es un grupo delicadísimo, encantador. Se llama Armstrong, es un músico solo, pero que lleva el formato de banda. Y sacó hace poco la reedición a través de Beautiful Music del álbum que había sacado en 2007, Under Blue Skies, y lo habíamos repescado porque es una delicia. Aquí está este Ralph and Gustav, Armstrong. Town. They've been riding round here for hours. They've got no packs to write down the sound of some memories handed down. Old words and folk songs are being sought, so they'll last through the depths of old time. That's so Ralph and Gustav's in town, huddled in spaces, gasped with the crowd. Summer days long and songs whizzing around and around and around. To cast your blues away, you gotta let the music play. A playing granddad's minuets. They're so long. Cycling round this town, huddled in spaces, gasped with the crowd. Summer days long and songs whizzing around and around and around. To cast your blues away, stabs in town, huddled in spaces, gasped with the crowd. Summer days long and songs whizzing around and around and around. To cast your blues away, you gotta let the music play. Una auténtica delicia, el Armstrong, Ralph and Gustav, un disco que se publicó en 2007 y que The Beautiful Music, el sello canadiense, ha recuperado en 2019, Under Blue Skies, y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una chica que estaba en California y se volvió a su tierra, Illinois, a Rockford. Ella se llama Kelly Stewart, había publicado un par de EPs y tiene preparado un álbum, su álbum de debut, que saldrá el 13 de diciembre a través de Glasswing Records. Se titula Tales and Tributes of the Deserving and Not So, y se abre con la canción, esta preciosidad, Golden Sun. I am what I am. Don't beat around the bush. Sometimes I flutter and need a little push. Tearing the whole house down to build it back up again. Frame to frame the same way. Don't make the same mistakes I made. Fantástica canción de una mujer, pues que tiene un sonido que puede recordarte a Emmylou Harris, a Linda Ronstadt, a Joan Baez en algunos momentos. Bueno, pues una chica bastante joven que se trasladó, sobre todo cuando era muy, muy, muy joven, a Los Ángeles, que tenía 19 años, y había pasado casi toda su vida hasta que regresó a Illinois. y bueno, pues a partir de ese momento empezó su carrera musical. Y el primer álbum, después de sacar dos EPs, está a puntito de salir. Se va a titular con un título bastante largo, todo hay que decirlo: Tales and Tributes of the Diversity and Not So, que saca Glass Wing Records el próximo 13 de diciembre y que se abre con esta canción, Golden Sun, que acabamos de escuchar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y prácticamente con ella, pues nos vamos a despedir por hoy. Ya sabes que tienes que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti no somos nada. Te voy a dejar con una banda, con otro buen grupo, un pedazo de musicazos que tienen un disco. Ellos se hacen llamar Trigger and Sleeps, que van a sacar su segundo álbum el próximo 22 de este mes de noviembre. Se va a titular Stranger y es un disco muy interesante, un disco con un sonido americano alternativo y todo eso. Ellos vienen desde Salt Lake City, desde Utah, y os vamos a dejar con la canción Natchez Trace, con Trigger and Sleeps. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Un besito para todos. Hasta el próximo día. Hasta aquí el programa 3746 de Plástico Elástico. On a two-lane highway in the Delta, Uncle Paul made his fate, driving up the old Natchez Trace. The Mary Ann was a beauty queen who lived across the stream. That year she won the pageant, Molly couldn't be beat. The whole town was blowing up, ball was out to the forehead. Some dreaming, he smoked his picking cigarettes, and right there on the roadside, Uncle Paul made his fate. There.